Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu, de lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Buen día, 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana y estoy con Fernando Sete. ¿Ya te despertaste, Seth? ¿Cómo estás? Creo que nunca me fui a dormir, ese es el problema. Ah, mirá lo que nos venimos a enterar. No, pero tengo el dedo. ¿Vieron cuando una uña está partida? ¿Del pie? Del pie, efectivamente. Ay, qué dolor. El dedo es horrible y me molesta mucho y no puedo evitar pensar en eso. Y cuando estaba a punto de... Empieza a sonar la cortina y le digo a Caro, cierto, estamos en un programa de radio, estoy demasiado pendiente de ese dedo. ¿En serio? O sea, es que cuando tenés un... Porque te choca con la zapatilla. Sí, o porque me choca con la misma carne del dedo. Es horrible. Ojotas ahora mismo usando. Usar hoy ojotas en un día de humedad, me voy a ir al carajo en la vereda, pero es posible. Por lo menos no hace frío, que eso ya es interesante. Así es. ¿No? Sí, hoy amanecimos con la ciudad sumamente nublada, ¿no? Uno tiene que caminar con los brazos para adelante. Porque... Ajá. ¿Cómo es eso de caminar los brazos para adelante? Ah, haciendo como que cuando pecho, claro, como cuando nadás. Sí, exactamente. Sería muy, muy gracioso verte realmente haciendo eso. FM La Tribu y Lleva Lo Puesto, en este caso, tienen dos teléfonos al cual pueden llamar dentro de esta hora, 4864-0489 y 4866-1095, los dos teléfonos de esta radio que quedan en Lambaré 873 y el cual, del otro lado, pueden atender tanto Pato, Camila, Gabriela. También tenemos vías virtuales de comunicación, contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail de este programa, también estamos en Twitter, también estamos en Facebook, así que nos puedes acompañar toda la hora de este viernes. ¿Qué se las trae? Noticias a tu alcance en Lleva Lo Puesto. A pan y agua. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó la ley de abastecimiento al trigo ante la falta de liquidez de ese cereal en el mercado interno. La resolución permitirá establecer precios máximos o de utilidad y disponer la congelación de precios. Moyano se prepara para un nuevo paro nacional. La Federación de Camioneros que conduce Hugo Moyano analiza la posibilidad de declarar este lunes 8 de julio un paro nacional y una movilización a Plaza de Mayo. La medida de fuerza es el reclamo contra el impuesto a la ganancia luego de denunciar que les comió todo el aguinaldo que cobraron en las últimas horas. El paro afectaría la recolección de residuos, así como en el transporte de combustibles y el clearing bancario. Randazzo denunció la fraternidad. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, denunció penalmente a Omar Maturano, secretario general de la fraternidad. El funcionario insistió en que el paro de trenes, anunciado sorpresivamente poco antes del mediodía del miércoles, responde a la negativa de la entidad a permitir que se le instalen cámaras de filmación en las cabinas de los motorman. Por su parte, Cristina Kirchner criticó a los sindicalistas. Escuchamos, por un lado, al ministro Randazzo y luego al secretario general de la fraternidad, Omar Maturano. Esto se originó a propósito de una decisión que tomamos, que es colocar cámaras de filmación en las cabinas de los motorman. A la tarde cumplieron con esa medida en un paro salvaje, sorpresivo, sin ningún tipo de motivo, sino únicamente con el motivo de impedir que sigamos avanzando en un proceso que tiene como objetivo mejorar. La cámara que va en la cabeza del tren la pusieron las empresas hace 3, 4 años para evitarse los juicios por arrollamiento de personas. Las empresas de carga, la empresa Ferrovía y la empresa Metrovías había pagado el término. Así que, como nosotros no tenemos trabajadores diferentes, por eso hicimos la protesta. Los europeos tienen que pedir perdón. En la reunión de emergencia de la UNASUR, Nicolás Maduro, José Mujica, Rafael Correa y Cristina Kirchner denunciaron la violación de los tratados internacionales por parte de varios países europeos. Desde la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, se redactó una declaración y exigieron a los responsables del atropello el correspondiente pedido de disculpas ante un hecho que ofende a todas nuestras naciones. Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó con cerrar la embajada de Estados Unidos. Vamos a escuchar la declaración de Cochabamba, seguida por las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La flagrante violación de los tratados internacionales, que constituye un acto insólito, inamistoso y hostil, el atropello y las prácticas neocoloniales que aún subsisten en nuestro planeta en pleno siglo XXI, la falta de transparencia sobre las motivaciones de las decisiones políticas que impidieron el tránsito aéreo de la nave y su presidente. Lo han tenido de rehén y ahora quieren explicar que todo se debe a fallas técnicas o de combustible. Por lo menos aquí en la América del Sur, cuando cometemos algún error, nos han enseñado de chiquitos a reconocerlo y por lo menos a pedir disculpas a quien hemos ofendido. Un juicio por la identidad. El próximo lunes comenzará el juicio por la apropiación de la primera nieta recuperada, nacida en cautiverio. Hablamos de Elena Gallinaria Binet, que fue localizada por las abuelas de Plaza de Mayo en 1986, cuando tenía 10 años. La causa se había cerrado porque la justicia la consideró prescripta, pero fue reabierta. Se realizará en el Tribunal Oral Federal de La Plata y analizará la responsabilidad de un ex subcomisario bonaerense, su esposa y una médica en su apropiación durante la última dictadura cívico-militar. Hacia La Plata, ¿crees que ahí nos están escuchando a través de Radio Nauta? 12 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad. Acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos 2 grados más, 14 grados. Ambas comparten los 100% de humedad. En este viernes, donde la humedad es 100% y la nube es impresionante, un poco de rock de los 60, Yankee en este caso, de la mano de Allman Brothers con su tema Trouble No More. 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana en este viernes 5 de julio y ya pasaron 20 días de la tragedia ferroviaria que se dio en Castelar, que causó la muerte de 3 personas y hirió a más de 300, ¿no? Sí. La Justicia Federal de Morón abrió las cajas negras que estaban en el tren Chapa 1, que chocó a otro que estaba detenido y entregó el contenido a los peritos que están trabajando en el caso. Muchas cosas se han dicho desde este día hasta el momento, ¿no? Que tienen que ver con la situación de los trenes, que tienen que ver también con la relación del Sindicato de la Fraternidad. Sí, inclusive la intención de parte de muchos discursos mediáticos de inculpar o de responsabilizar casi exclusivamente a los trabajadores. Digo, a propósito de la cuestión de las cámaras y demás. Claro. Esto que decías, el planteo de en la cámara que se muestra o el video que se esclareció, que salió a la luz, evidentemente acá se ve como el trabajador cuando no se ve, digamos, no se ve justamente y eso quieren tratar de imponer. Exactamente. Ya estamos en comunicación con un especialista en el tema, que es Eduardo Ducita, que forma parte de Economistas de Izquierda. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, Eduardo, queríamos saber cuál era tu mirada sobre la situación actual, ¿no? Que del tratamiento de este caso que se suma a otros tantos en los últimos 2 años, sobre todo. Sí, claro. Los accidentes se aceleran en el tiempo, ¿no? Cada día es más rápido un accidente de otro. Los otros días estaba viendo, conversando con Sobrero, ellos están haciendo un estudio que muestran que en estos 10 años hubo más accidentes que en todo el resto de los 100 o 150 años de historia ferroviaria en el país, ¿no? Uh-huh. Porque hay que decir que los accidentes, los que salen en los diarios, son sobre todo estos accidentes acá en lo que se llama los trenes suburbanos, los trenes de cercanía. Pero los trenes de carga tienen descarrilos permanentemente, ¿no? Y en varias líneas descarrilan, los vagones quedan tirados al costado de la vía y los concesionarios privados no se preocupan en absoluto, ¿no? En realidad, yo no arriesgo una posición frente a este último accidente, ¿no? Yo no tengo condiciones para saber y ni informes, pero lo que digo es que todo esto se da en el marco de un sistema ferroviario que está en un estado de obsolescencia tremendo, ¿no? Hay una dejadez en todo el sistema de hace muchos, muchos años. La crisis empieza en los años 60, pero se agudizó tremendamente a partir del sistema de concesionarios privados, de privatizaciones, ¿no? Y eso que en los últimos años el Estado ha puesto muchísimo dinero, ¿no? Ahora, nadie sabe a dónde fue ese dinero. Evidentemente, a mejorar el sistema ferroviario ha ido una porción muy, muy escasa de ese dinero que puso el Estado, ¿no? Eduardo, y en este contexto, específicamente en el accidente, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones de ayer de Randazzo y Cristina, digamos, ¿qué rol crees que están jugando en este caso del gobierno nacional con el tipo de agresiones, declaraciones bastante nada amigables de parte de ellos en este contexto? No, está claro que el gobierno reacciona frente a una situación que lo toma totalmente desprevenido. El accidente de este último accidente de Castelar lo dejó totalmente descolocado a Randazzo, y este asunto del paro es la gota que rebalsa el vaso, porque en realidad es muy vidiosa la situación del paro, ¿no? Uh-huh. Con direcciones sindicales que avalaron todo el sistema de privatizaciones, claro, que fueron funcionales al menemismo, que aceptaron, porque lo que pocas veces se dice, que en el régimen de trabajo, que antiguamente en los ferrocarriles del Estado se regían por lo que llamábamos el RITO, régimen interno técnico operativo, que tenía más que ver con un estilo o una cultura de trabajo europea, acá se pasó a una forma de trabajo totalmente flexibilizada y de polivalencia funcional, que fue la imposición de la AAR, que es la Asociación Americana de Ferrocarriles, digamos, las normas estadounidenses, ¿no? Y lo que hay que decir que en el momento de las privatizaciones, la fraternidad mandó mucha gente a capacitarse en estos nuevos regímenes de polivalencia funcional a Estados Unidos, ¿no? Ellos colaboraron activamente y ahora salen con esto que realmente es un poco extemporáneo. Yo no sé si es cierto o no que el aguinaldo se viene pagando siempre dentro de los 5 días del mes o 6 días del mes, como dice Randazzo, pero pareció ser un poco desproporcionado este paro y en la forma en que lo hicieron y dejando a cientos de miles de personas en un estado de indefensión, ¿no? Este, realmente es llamativo porque es un gremio que no ha reaccionado para otras cosas y en esto reaccionó de una manera un poco extemporánea, ¿no es cierto? Uh-huh. Además hay que tener presente que directivos de la fraternidad han estado y siguen estando vinculados a la administración estatal, ¿no? Incluso uno de ellos está muy comprometido en el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no es cierto? Exacto, lo estaba pensando, ¿no? Como una consigna que sobre todo comienza a partir de las privatizaciones, empieza a ser, ¿no? Esto de estaticemos los trenes. Hoy, digamos, el control de la gestión, ¿no? De los trenes por parte del Estado está bastante avanzada, ¿no? Entonces, y con estos resultados uno da que pensar, bueno, de cómo reformular esa consigna. Sí, bueno, hay que ver que son estatizaciones parciales del Estado. El Estado recupera cierto nivel de control, pero la gestión sigue estando en manos de los privados. Está bien, es cierto que ahora es una especie de gerenciamiento privado, porque todo el dinero lo pone el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo que era hasta hace 5 años atrás, digamos. Pero de todas maneras, la administración y el gerenciamiento es privado, ¿no? Son los mismos concesionarios de antes, reducidos, porque han sacado a los Sirigliano, han sacado a otros, y quedaron Emepa y Rollo, y Benito Rollo, ¿no? Pero, digamos, no deja de ser una administración privada, que además cobran por esa administración, ¿no? Claro, una locura. No es lo mismo que cuando los ferrocarriles eran efectivamente estatales. Hoy el Estado tiene la propiedad del ferrocarril. La propiedad de los ferrocarriles el Estado no la cedió nunca. Claro. Claro. Lo que privatizó fue la administración, la gestión de los trenes, etcétera, etcétera, ¿no? Eduardo, te agradecemos, como siempre, la comunicación con Lleva Lo Puesto. Es un tema que lamentablemente continúa bajo estos tintes, ¿no? De desidia, de accidentes, y que tenemos que volver a reformular las intenciones que tenemos como público y también como habitantes de la Argentina. Así que... Sí, yo creo que lo que se impone en forma urgente es sacar a los concesionarios del medio, tener un plan de contingencia, porque no puede ser que muera permanentemente gente en el servicio ferroviario. Y darle una gran participación a los trabajadores de base, uh-huh, en cada uno de los lugares ferroviarios, que participen en la administración, en el control, porque el Estado tampoco tiene gente capacitada para eso, ¿no? La situación es muy delicada en general, porque es casi obligatorio prestar el... Porque lo más lógico en el saneamiento sería no prestar el servicio por un año y tratar de mejorar todo, pero no hay forma de reemplazar ese servicio. Entonces, aún en malas condiciones hay que dar el servicio y viaja la gente más carenciada, porque la gente que puede paga colectivos charter, claro, viaja de otra manera. El ferrocarril ha creado para el pobrerío, sin que esto sea descalificatorio de mi parte, ¿no? Pero ha quedado para la gente más sumergida, que no tiene otra alternativa, ¿no? Entonces, hay que darle participación a la gente que sabe que son los trabajadores de base, y el Estado tiene que administrar eso, y sacar a estos concesionarios del medio, que no aportan absolutamente nada. Exactamente. Eduardo, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Buen día. Eduardo Lucita estaba con nosotros, integrantes de Economistas de Izquierda. Vamos a correr un poco el eje en relación a la música. Veníamos de Estados Unidos, saltamos una especie de charco, no sé cuánta cantidad de boca hay ahí entre medio. Vamos a escuchar a Los Orillas con su tema, un poco de caribeño, bombo. Me encanta. Hablando de ataques. Bien calentito, bien calentito. Y si yo pinto picola, sigue la Coca-Cola.

¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. La Mar en Coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Octava temporada. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. Apagala. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costo. No sé si es equiparable, ¿no? Nosotros a fines de la década del 80 vimos que había una oportunidad en crecer haciendo agricultura sin tener tierra propia y maquinaria propia, que requería una gran cantidad de capital. No abordamos los problemas de corto plazo. Me parece a mí que el tema del debate no es el reconocimiento de la agroindustria o los agronegocios como una forma de desarrollo, como que Argentina es un camino que tiene que dar, porque me parece que eso está instalado en la cabeza y en el pensamiento de la presidenta. Creo yo que el debate es de qué manera podemos llegar de la mejor forma a ese mundo que pensamos que deberíamos llegar. Tamara Perelmutter con nosotros y llegan las problemáticas socioambientales a esta mesa. ¿A quién estábamos escuchando, Tami? ¿Qué tal? ¿Estás? Buen día. ¿Cómo andan? Estábamos escuchando a Gustavo Grobocopatel, ya es un habitué en nuestras columnas, pero esta vez no vamos a usar a Grobocopatel para hablar de otra cosa, sino que vamos a usar a Grobocopatel para hablar de Grobocopatel. Ah, vamos todavía. ¿Por qué vamos a hablar de Grobocopatel? Básicamente vamos a usar como disparador un hecho que ocurrió hace unos días, la semana pasada. Lo escuchábamos en la segunda parte del audio. El audio que estamos escuchando es una entrevista hecha esta semana, que está subida en la página de Grobocopatel, y donde él cuenta bastantes cosas, pero entre esas cosas cuenta una entrevista que tuvo la semana pasada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde él cuenta un poco esto que hablaron del largo plazo y de que, si bien por ahí no coinciden en algunas medidas del corto plazo, la perspectiva respecto de qué debería ser el agro, lo que dice Grobocopatel es que hay total acuerdo con la presidenta. Y básicamente la entrevista tenía que ver con que la semana pasada el empresario bautizado como el rey de la soja compró Agrofina, que es una compañía de agroquímicos. Es una compañía que existe, digamos, que fue creada en el 78 bajo el nombre de Ipesa. Después fue comprada, digamos, adquirida por capitales brasileños en 2007. Y ahora fue comprada por Grobocopatel. Tanto por los medios oficialistas como por los medios opositores, esta noticia fue celebrada desde un lugar de renacionalización, digamos, una empresa que fue renacionalizada. Claro. A mí este hecho me llevó a pensar bastante respecto de esta idea de lo nacional y lo transnacional en el agro. Y me pareció que era interesante poder pensar un poco. Hemos hablado mucho de Monsanto el año pasado, y me acuerdo hasta columnas hablando de Monsanto como actor político y el peso de Monsanto en las decisiones políticas. Y me parece que pensar o ver un poco quién es Gustavo Grobocopatel también nos permite pensar un poco cómo funcionan estos actores denominados nacionales o locales en el agro. este clan Grobocopatel llega a la Argentina a inicios del siglo XX, llega la familia, digamos, claro, inmigrantes Grobocopatel, y de entrada se empieza, señor Grobocopatel, el abuelo de Gustavo, a desempeñarse como contratista agrícola. Ya para los 70, sus hijos habían consolidado una empresa importante en Carlos Casares, que es donde se inicia el grupo Los Grobo. Y después de varias idas y vueltas, digamos, de separaciones entre los hermanos, digamos, en los 90 empiezan a adquirir tierras ante la crisis del agro. Y ya a fines del 2000, principios del 2001, todos los hijos de este señor, digamos, se vuelven a unir, dentro de los que estaba Gustavo, y construyen lo que hoy conocemos como el Grupo de los Grobo. Arman la Fuerza Grobo. Sí, básicamente. Sí. En el 2000 compran Molino en Bahía Blanca y se intensifica la expansión en Argentina y empiezan a entrar a países vecinos como Uruguay y Paraguay y finalmente, digamos, luego hacia Brasil. Para el 2009-2010, la empresa había sembrado 100 millones de hectáreas en Argentina, 70 millones de hectáreas en Brasil, 100 en Uruguay y 20.000 en Paraguay. En el 2008 pasa a formar parte del grupo Solus Capital, que es un grupo de inversión que tiene como finalidad adquirir tierras cultivables en el Cono Sur. Básicamente hoy lo que podemos decir de los Grobo es que es una empresa que produce granos, los acopia, los procesa, presta servicios para la producción y la industria alimentaria en todo el Mercosur. Como yo dije antes, cumple todas estas funciones no solo en Argentina, sino en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. Su actividad está vinculada desde la investigación biotecnológica y de genética vegetal, pasando por la comercialización de harinas y de subproductos de la molienda. ¿Cuál es la principal característica de Grobo? Que no compra tierras, sino que las arrienda. O sea, por eso él se denomina a sí mismo como un sin tierra. El 20% de las tierras que usa Grobocopatel son propias. El 80% son arrendadas. Pero además, él lo dice, digamos, no es que es una situación coyuntural que él tenga que arrendar tierras, sino que él lo hace bajo el convencimiento de que en una época como la nuestra, en la que los capitales líquidos, la importancia que tienen los capitales líquidos, no tiene sentido congelarlos en la propiedad de las tierras, sino dinamizarlas en el uso. Esta es la definición que da Grobocopatel respecto de por qué arrendar tierras y no comprar. Hacerse cargo de una tierra en términos de propiedad, es efectivamente. O sea, sí, pero no comprarla, digamos. Claro, la arrienda, la usa, pero y, sí, digamos, no es el titular. Todos sabemos, digamos, a más de 15 años de consolidación de este modelo, que estas tierras se vuelven casi obsoletas o se empieza a deteriorar su uso. Y bueno, básicamente, si las tierras no son propias, en el momento en el que esas tierras no sirvan más, mucho gusto, las devuelvo y me voy. Y posiblemente, si en el momento en el que la soja deje de ser negocio, Gustavo Grobocopatel se pueda reconvertir a cualquier otra actividad de la economía. Y se va a poder ir a otro país, en definitiva. Sin ningún inconveniente. Hoy los Grobos son el cuarto grupo molinero del país, detrás de Cargill, Navili y Lago Marcino, y el tercer grupo exportador a Brasil. Y lo interesante de esto, y lo que me parecía importante destacar, es que a partir del 98, cuando incorpora socios extranjeros, los Grobos empiezan a conformar como una verdadera transnacional. Claro. Digamos, si bien nosotros, con esta idea de soberanía, de lo nacional y lo transnacional, uno podría decir que Gustavo Grobocopatel, al ser argentino, es un capital nacional, pero hacia los países vecinos funciona de la misma manera que funcionan para con nosotros los capitales transnacionales. Es que es una multinacional con sede en Argentina. Totalmente. Y funciona hacia adentro de la misma manera. Y funciona de la misma manera, y la aplicación que él hace del modelo de los agronegocios es exactamente igual que cualquier otra empresa transnacional que se instala en la Argentina. En vez de una nacionalización, podría haber sido en realidad una argentinización, porque es una propiedad privada que es de un tipo que tiene nacionalidad argentina, únicamente o nada más que eso. Sí, igual hay una diferencia, por ejemplo, en la normativa que regula las empresas, digamos. Las empresas transnacionales que están en la Argentina tienen el amparo de la ley de inversión extranjera directa, que un empresario como Grobocopatel no lo tiene. Entonces vos como Estado podés decir, bueno, Grobocopatel, vos estás ganando mucho, te quiero aumentar el impuesto a las ganancias. Que por ahí con otras empresas no podés hacerlo. Claro. O sea, son mínimas diferencias que hacen a la cuestión nacional. Y no le cobran renta de capitales extranjeros, supongo. No sé, ahí ya no sabría. No, no, no le cobran eso. Bueno, pero por eso, digamos, me parece que la diferencia está en la discusión del reparto de la renta, digamos, por decirlo de alguna manera. No en la forma en la que opera Grupo Copatel para con la producción agropecuaria. Digo, de hecho, digo, me había notado una entrevista que me había resultado muy llamativa que le habían hecho hace un tiempo ante esta discusión o esta una pregunta respecto del desalojo de campesinos o qué pasa con esto de, digamos, que se habla mucho. Y él lo que dice es que la agricultura sin campesinos es parte de un nuevo paradigma vinculado con transformaciones en la sociedad. Es un proceso que observamos desde la década del 40, no está asociado a una ideología y no afecta solo al campo. También hay muchas industrias con menos obreros. Por supuesto que las políticas aceleran o retrasan el proceso y lo pueden hacer más o menos equitativo, pero es inevitable y desde mi punto de vista positivo más allá de los temores que despierte. Esto es una entrevista textual de Gustavo Grobo Patel respecto de, bueno, las consecuencias sociales que se, se advierten que tiene este modelo. Me parecía que era interesante porque habíamos hablado mucho en las columnas de Monsanto y otros actores de Cargill, digamos, de actores transnacionales. Y me parece que ante esta idea, digamos, de lo importante que tiene que Grupo Copatel haya comprado una firma que estaba en manos de brasileros, digamos, y que, digamos, sea vista como una renacionalización, me parece interesante poder problematizar un poco esta idea de quién es Gustavo Grupo Copatel. Grupo Copatel como un exponente del mayor empresario sojero nacional en la Argentina. Hay un montón. Que no es, digamos, lo que uno piensa, ¿no? Como ciertos empresarios o por ahí como a veces se ve el campo, ¿no? De que decís, bueno, como Argentina tiene ventajas comparativas, tirás soja y no haces nada, ¿no? El chabón, o sea, Sería una estrategia de inversión, de descentralización y de integración horizontal y vertical, digamos, con todos los servicios, que lo convierte obviamente en esto que vos decías, el cuarto empresario. Sí, de la región. Claramente no, digamos, no es la lumbre burguesía. No, claramente no. Es un, digamos, y es un personaje muy interesante, digamos, muy interesante, y que es además muy distinto no solo en esto, sino también discursivamente. Es muy distinto al imaginario que uno tiene de los terratenientes argentinos o del digamos, es una persona que es muy, muy inteligente, si uno lo escucha hablar. De hecho, por eso escuchamos al comienzo. Y hemos usado mucho sus audios para poder pensar algunos temas, porque es una persona muy inteligente. De hecho, está donde está gracias a eso. Y una cosa que yo no mencioné, digamos, yo me dediqué a, digamos, en esta columna hablé más que nada de la concentración, pero además él, digamos, es parte del programa de agronegocios de la Facultad de Agronomía. Digamos, tiene una, digamos, un, él hace de su modelo una ideología, una cuestión política. Sí, una prédica respecto de esto, digamos. Y él, si bien dice que no tiene ideología, es eso, básicamente. Los que dicen que la no lleva tienen, a cabo, loco, sí, la está llevando son más a cabo. Peligrosos. Dami, excelente los datos que nos trajiste hoy. ¿Nos encontramos el viernes que viene? Nos encontramos el viernes que viene. Dale, muchas gracias. Terceros temas de la semana dedicados a los Ramones, esa banda que se dedicó a hacer menos acordes que los que hacían antes que ellos. Terminamos la semana con un temazo, Rock and Roll High School. Y la levantamos y se terminó. Le falta la guitarra, pero yo a los puntos no nos importa. Rock and Roll High School, sin guitarra, Los Ramones, tercer tema de la semana. Fun, rock and roll high school. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Moreno prevé multas y hasta arrestos. Así es, el secretario de Comercio Interior fundamentó el cierre de los supermercados diciendo que el suministro, por ejemplo, de harina y trigo y sus derivados resulta prioritario para la satisfacción de las necesidades básicas de la población. La ley de abastecimiento sancionada en 1974 establece multas dinerarias actualizadas en 2002, cláusulas y hasta penas de prisión para quienes no cumplan con lo establecido por la Secretaría de Comercio Interior. Tres condenas por torturas y muerte. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a tres represores por las torturas aplicadas durante la última dictadura en el penal de Rawson a los dirigentes radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, quien murió a causa de los tormentos. Fueron condenados a 23 años de prisión el exdirector del penal Osvaldo Jorge Fano, un ex guardia cárcel fue condenado a 17 años de prisión y un médico recibió 2 años de prisión de cumplimiento efectivo por encubridor. Una ley para no discriminar. La legislatura sancionó por unanimidad una ley que prohíbe indagar sobre la orientación sexual o identidad de género de los donantes de sangre. El cambio quedará establecido en los hospitales públicos. Por su parte, la comunidad homosexual argentina celebró la nueva norma. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, quedan 11 minutos para llegar a las 9 de la mañana y hoy decíamos que era un día con muchas noticias, en este caso seguimos con las notas que tienen que ver con el mundo gremial de la Argentina, hablábamos de la relación de la fraternidad con el gobierno acerca de los trenes y ahora nos vamos con la situación de camioneros, el paro que se estaba pensando desde ayer, que finalmente se decidió finalmente hacerlo el lunes próximo, un paro general de 24 horas y con una movilización a la Plaza de Mayo. Lo que están reclamando es la disminución del impuesto a las ganancias como parte también de una confrontación con el Estado Nacional acerca de este impuesto que el año pasado en diciembre se había descontado del aguinaldo. Uh-huh. Ya estamos en comunicación con Jorge Duarte, periodista especializado en estos temas. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Jorge, antes que nada queríamos consultarte cómo está impactando al día de hoy el impuesto a las ganancias en los trabajadores formales, ¿no? ¿Cómo impacta? Sí, digamos, ¿cuántos trabajadores lo están pagando? Ah, bueno, no había escuchado bien la pregunta. Bueno, lo que hay que decir es que el impuesto a las ganancias es un impuesto que se convirtió en un tema de agenda sindical porque en los últimos 5 años... pasaron a tributar del 8,5% de los trabajadores formales a más del 25%, ¿sí? Por lo tanto, se triplicó la cantidad de trabajadores que se encuentran tributando y esto consolidó una situación en la que uno de cada 4 trabajadores formales hoy paga ganancias. Por 2 cuestiones, básicamente la primera por la falta de actualización de los mínimos de acuerdo a los niveles de inflación y a los niveles de actualización salarial, y por otro lado porque hubo 2 años, 2008 y 2012, en los que no se actualizó el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es el monto a partir del cual un trabajador comienza a tributar, por lo tanto, todas las actualizaciones salariales hicieron que cada vez más trabajadores se incorporen a tributar. hoy con salarios medios que antes no tributaban, un trabajador ya está tributando. Jorge, ¿qué tal? Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? En este caso, ¿por qué el gobierno no estaría actualizando hace un tiempo ya? Porque el reclamo existe, como decías vos en la agenda, justamente es el mínimo no imponible. ¿Qué razones no sé si las tiene o, en fin, vos sabrás. Bueno, en parte lo que sucedió desde 2008 para acá con el impacto de la crisis internacional en la economía argentina es que un fragmento de lo que fue el costo de la crisis, del golpe de la crisis en el país, se trasladó de manera de tributos a los salarios, digamos, ¿no? Ese es el principal argumento, y la recaudación por ganancias todos los años crece, y ganancias además es un impuesto coparticipable, por lo tanto las provincias están bastante satisfechas con esto de que ganancias mes a mes tenga récords de recaudación. Jorge, también es verdad, nosotros mencionábamos esta nota y lo del impuesto a las ganancias lo hemos venido charlando, que la relación, ¿no?, de la CGT y sobre todo de la de CGT Azopardo, de Hugo Moyano, con el gobierno está teniendo, digamos, cada vez más, más cortes, digamos, que conciliaciones, como fueron en otros tiempos. Sí, es esto se marca en ese... Yo creo que hay dos aristas fundamentales. Por un lado, la arista económica, y por otro lado, la arista político-sindical. Uh-huh. En lo que tiene que ver con la arista económica, el gobierno nacional no le dio respuestas a la CGT de Moyano ni tampoco a la CGT de Caló, ¿no? Claro. Con lo que tiene que ver, por un lado, el reclamo de ganancias, que ya ni siquiera le pedían que se eleve el mínimo no imponible, sino que el aguinaldo no tribute ganancias, porque el aguinaldo levanta mucho los salarios y hace que gran parte de lo que se cobra por aguinaldo lo retenga ganancias. Además, tampoco le dio respuestas a otra de las demandas que tiene el movimiento obrero desde hace mucho, que tiene que ver con las asignaciones familiares, y la última de esas aristas económicas tiene que ver con los fondos que están reclamando obras sociales. Uh-huh. Ninguno de los tres reclamos, que es una agenda de todas las centrales sindicales, es atendido por el gobierno. Y por otro lado tenemos el plano, pues, si querés, político-sindical, que tiene que ver con el cierre de listas, la poca participación de los trabajadores del movimiento obrero organizado, en este caso de la CGT de Caló, en las listas del Frente para la Victoria, y la poca incidencia de la CGT como conjunto en la decisión de políticas sindicales y políticas estructurales de la Argentina. Y eso es que es un reclamo desde hace muchos años de la CGT, ¿no?, de poder participar de forma activa en la decisión de políticas. Exacto. Sí, por el contrario, se actualizó, digamos, la ley de ART, que benefició más a los empresarios que a los trabajadores. Sí, absolutamente. Y esto está provocando movidas importantes dentro del propio mundo sindical, ¿no? La CGT de Caló, que hizo todo un armado muy importante para poder separarse de la CGT de Moyano, hoy tiene grietas porque, bueno, después de una jugada tan fuerte no encuentra respuestas que esperaba de parte del gobierno nacional. Por lo tanto, encontramos a Daer, un miembro de la CGT de Caló, en la lista de Massa, encontramos a Lescano diciendo que se va a ir porque no hay respuestas, y encontramos a Maturano haciendo un paro como el que hizo antes de ayer, que dejó a los trabajadores varados, sin anuncio previo y sin trenes. Sí, un paro, ¿no?, de la fraternidad que afectó a todas las líneas de trenes, que yo no sé si alguna vez lo había visto. Mira, la fraternidad no para casi nunca. El antecedente de paro de la fraternidad tiene que ver con en aquel momento cuando apoyaron a Pedraza, cuando, claro, a Pedraza se lo llevaron preso, hubo un paro ferroviario en apoyo a Pedraza y ahí la fraternidad paró. Mm. Pero es un gremio que no para nunca, y la verdad es que fue más que sorpresivo porque los argumentos, incluso los argumentos del paro eran poco entendibles. Exactamente. No terminaba de quedar claro si era por el aguinaldo, claro, o era por las cámaras, o era por las dos cosas. Sí. Y bueno, nada, era un paro que al menos era raro. Jorge, te agradecemos como siempre la comunicación con Lleva lo Puesto. Seguimos en contacto. Hasta luego, buen día. Jorge Duarte con nosotros, periodista especializado en temas gremiales. Vamos de este viernes de Lleva lo Puesto escuchando Los Redondos con su tema Gran Ley. Gran Lady, Lionel Richie en el bar, princesa, sonaba el sol. Me quiero ir. Sí, me quiero ir. Llévalo puesto. Sí, me quiero ir. A la mierda con todo. Fernando Sette, el siglo XX y el siglo XXI se rigen por una cuestión. Sí. Hay una serie de elementos técnicos que apuntalan al cuerpo para que no colapse. A ver. Es decir, está todo pensado para que nuestros cuerpos no caigan y sigamos de algún modo produciendo. Sí, bien. Y mostrando bien. Una vitalidad constante en esta vida. Bien. Y usted está en un acto revolucionario de estar tumbado. No, sí, no estoy horizontal, pero estoy bien diagonal en este momento. En diagonal, o sea, es como la línea secante en relación a la línea del piso. Pero no estoy en diagonal, Lo revolucionario sería en este caso que no hagas nada al respecto, ¿no? Que no vayas a buscar la pastilla que te levante, que no le busques la vuelta. Porque... No, o podría definitivamente ponerme horizontal. Claro. Pero no tengo una cama a disposición acá. Y acá, ya que estamos con Caro Zanino, una profesional en varios de estos asuntos, le quería preguntar, Caro Zanino, ¿usted cree que en el ocio, en el descanso, en el colapso del cuerpo, por qué no decirlo, hay algo de rebelión? Hoy en día sí. Hoy en día es revolucionario. Ay, me molesta la gente que dice, no, dormir la siesta, ¿cómo? No vamos a dormir la siesta, no vas a perder el tiempo. Uh-huh. No es perder el tiempo, es ganarlo, es chicos. Uno duerme más, vive más. Sí, ¿es así? Yo creo que sí, yo tengo esa filosofía. No está comprobado, pero lo podemos probar. Ah, no. Eso pero... es productivo, el tiempo es productivo, chicos, saquémoslo de la cabeza. No, lo estás utilizando de manera productiva en el descansar tu cerebro, tus piernas. Pero ya la idea de producción ya es capitalista. Otra cosa, digo, vos me entendés. Aparte de toda esta situación, tengo la uña del dedo gordo, lo dije al principio del programa, de jugar a la pelota partida. No, no. Horrible. No, horrible, horrible. Abusé del puntín. Bueno, pero claro, no le tenés que pegar el puntín. No, una puntín, ella estaba medio flojo y ayer le di al puntín, no debería haber hecho. Un tipo de calidad como vos, sí. Que encima se parece al Pocho Insúa, debería pegarle tres dedos mínimo. Ay, ya me lo habían dicho, es increíble, te lo juro, ya me han dicho. Sí, eso es parecido al Pocho Insúa, es hora de que lo sepas, por supuesto. Bueno, chicos, el día de hoy es para descansar. Sí, hoy vamos a descansar, sobre todo, claro, con esta cosa húmeda, asquerosa, ¿no? No da trabajar un día así, no, seamos rebeliones. No, y también mi saludo, pero con mala onda, a las personas que se acuestan pensando que descansan solo para después volver a producir. Ay, porque no. Eso mejora la producción. Se duerme porque se duerme. Se duerme porque el cuerpo lo pide. Totalmente. Muy buenos días. Buenos días. Te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la vez, joder.